La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 16 semana del tiempo ordinario y domingo 17. Ven Espíritu Santo en esta hora de comentario a la liturgia de la semana. Ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos, acreciente en ellos el fuego de tu amor divino. Como en las semanas anteriores, antes de entrar a comentar la liturgia de la semana, haré un comentario sobre la liturgia en general. En este caso, sobre la presencia de Cristo en los sacramentos, cómo en ellos Cristo Salvador, Cristo Celestial, se hace realmente presente entre nosotros, aunque sea en forma invisible, y actúa en nosotros obras de gracia sobrenatural. Una definición clásica de los sacramentos es la que Pío XII daba en la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis del año 1947, que luego pasa al Concilio Vaticano II. En ella decía que los sacramentos son signos sensibles y eficientes de la gracia invisible, que deben significar la gracia que producen y que deben producir la que significan. Efectivamente, en los sacramentos hay siempre signos sensibles, hay aspectos audibles, visibles, palpables, que forman la realidad material del sacramento. Pero a través de esos signos sensibles se nos da la gracia invisible, en la forma propia de ese sacramento. Por eso esa definición que acabamos de recordar es perfecta. Los sacramentos son signos sensibles y eficientes de la gracia invisible. Signos que deben significar la gracia que producen y que deben producir la gracia que significan. Según esa definición teológica, los sacramentos, ya se ve, son realidades sagradas. Hace unas semanas les recordaba el concepto teológico y espiritual de lo sagrado. Dios elige en Cristo y en la Iglesia ciertas criaturas, personas, palabras, elementos naturales, agua, aceite, pan, gestos. Elige Dios ciertas criaturas para comunicar por ellas su Espíritu Santo a los hombres y para comunicarlo de un modo sensible y manifiesto. Manifiesto, claro está, para los creyentes, pues los sacramentos son siempre sacramentos de la fe, como dice la Constitución Sacrosanctum Concilium 59, sacramentos de la fe que suponen la fe y que al mismo tiempo la acrecientan. Todos los sacramentos son, pues, al mismo tiempo, acciones de Cristo y acciones de la Iglesia, acciones de los ministros de la liturgia. De este modo, los sacramentos son realidades sagradas, son criaturas, pero son criaturas especialmente elegidas y potenciadas por Dios en Cristo y en la Iglesia para comunicar por ellas, en una forma sensible y manifiesta, su espíritu, su gracia, su auxilio sobrenatural. Los sacramentos, todos, parten de la Eucaristía. Ella es el centro de todo el conjunto sacramental de la liturgia de la Iglesia. En el Concilio Vaticano II, en la Presbyterum Ordinis, el número 5, se dice que los sacramentos están unidos con la Eucaristía y a ella se ordenan. Pues en la Sagrada Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Cristo mismo, nuestra Pascua y pan vivo, que por su carne vivificada y vivificante en el Espíritu Santo, da vida a los hombres. En efecto, todos los sacramentos contienen la gracia que significan y la confieren a todos aquellos que lo reciben con la disposición de vida. Todos los sacramentos contienen y comunican la gracia. Pero en la Eucaristía está el autor mismo de la santidad. Así nos dice el Concilio de Trento. La pasión y resurrección de Jesús, que se actualizan en la Eucaristía, son ciertamente la clave de todos los sacramentos. En todos y en cada uno de ellos, el cristiano muere al hombre viejo y renace al hombre nuevo, participando así de la pasión del Señor y de su resurrección gloriosa. Por eso hemos dicho que todos los sacramentos nacen de la Eucaristía, son como irradiaciones de la virtualidad santificante de la Eucaristía. Podemos decir que los sacramentos son como el sistema circulatorio de la sangre de la Iglesia, que es la gracia de Cristo, y que el corazón de esa gracia que irradia por todos los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, el corazón es siempre la Eucaristía. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Cristo, sacerdote eterno, santifica toda la vida del cristiano mediante los diversos sacramentos. Por el bautismo, Cristo da al hombre viejo y pecador, al hombre adámico, la filiación divina, la vida nueva, perdona su pecado original. Y cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza, siempre Cristo, presente en la acción de los sacramentos. Por el sacramento de la confirmación, el Espíritu Santo fortalece al bautizado en la unión con Cristo, en el testimonio que de él ha de dar ante los hombres. Por la Eucaristía, Cristo alimenta a sus fieles con su propio cuerpo y su propia sangre. Por el sacramento de la penitencia, Cristo perdona nuestros pecados y va sanando nuestras enfermedades espirituales. Es Él, repito, una vez más, el que actúa el perdón de los pecados. Cuando oímos al sacerdote ministro de la penitencia decirnos "yo te absuelvo", evidentemente que es la voz de Cristo la que llega a nosotros y nos hace pasar del pecado a la gracia. Por el sacramento del orden, Cristo consagra a algunos elegidos para que le representen activamente entre los hombres, para que en la comunidad cristiana actúen estos hombres ordenados sacramentalmente como cabezas de la comunidad, como maestros, como sacerdotes, como pastores. Cristo, por el sacramento del matrimonio, eleva y fortalece el amor conyugal de los esposos, devolviéndole a este amor su dignidad originaria. Y la unión conyugal va a ser santa y fuente de santidad para los hijos. Finalmente, por el sacramento de la unción, Cristo ayuda a los enfermos a bien morir conforta sus debilidades físicas, pero sobre todo asiste a sus almas, que en la enfermedad y en la proximidad de la muerte se ven puestas a dura prueba. La confortación de Cristo, que se inició ya en estas personas en el bautismo, llega ahora a su culminación en la enfermedad y en las proximidades de la muerte. De este modo, como se dice en la Presbyterorum Ordinis en el número 5, nuestro Señor Jesucristo ejerce en la liturgia constantemente, por obra del Espíritu Santo, su oficio sacerdotal en favor nuestro. Toda nuestra vida, desde el nacimiento a la muerte, nos está asistiendo la acción de Cristo Salvador, la acción de su gracia. Y esa acción de su misericordia salvífica nos llega por muchos medios, a través de personas buenas, de lecturas, de acontecimientos de la vida, de pruebas, de cruces, de alegrías, pero muy especialmente comunicándonos la asistencia de su gracia a través de sacramentos, signos sensibles y eficaces de su gracia invisible. Los sacramentos, por tanto, tienen en la vida de los cristianos una importancia de primer orden, y por eso la Iglesia recomienda la devota y frecuente recepción de los sacramentos, pues sabe bien que la vida cristiana es una vida eclesial, una vida que continuamente está necesitada de la confortación de la gracia de Cristo. La Iglesia conoce también perfectamente que desde sus mismos comienzos los cristianos eran constantes en la fracción del pan y en las oraciones, Hechos 2:42, es decir, perseveraban en la celebración de la Eucaristía, de las oraciones y de los sacramentos. Por eso, aquellos que tienen del cristianismo una versión falsificada, voluntarista, pelagiana o semipelagiana, estos no buscan en Cristo la salvación por gracia y por eso no buscan los sacramentos que gratuitamente confieren la gracia de Cristo, sino que buscan su perfección en sí mismos, en sus propias posibilidades, en sus inteligencias, en el esfuerzo de sus voluntades, pero, lógicamente, no frecuentan los sacramentos, se alejan de ellos, los consideran una ayuda superflua. Una ayuda que quizá pueda ser útil y conveniente para algunos fieles, pero para ellos no. Ellos ya son adultos, son grandes, son fuertes, no necesitan el auxilio sacramental de Cristo. Ya se entiende que es una concepción absolutamente errónea del cristianismo genuino. El cristiano verdadero se hace como niño para entrar en el reino y por eso procura santificarse según los modos y maneras dispuestos por Cristo. Imagínense ustedes aquellas escenas evangélicas de curación de enfermos. Imagínense si el Señor, para curarle la lepra del pecado, manda a un hombre ir a los sacerdotes. Si él no obedece y no va a los sacerdotes, sigue con su lepra. Pero si obedece a Cristo y va, quedará limpio. Lucas 17. O aquel otro hombre que está ciego y Jesús quiere curarle aplicándole a los ojos lodo hecho con su saliva. Si él se deja hacer y, obedeciendo a Cristo, va a lavarse a la piscina de Siloé, recuperará la vista. Pero si él rechaza el lodo y rechaza la visita a la piscina de Siloé, seguirá estando ciego, evidentemente. Imagínense ustedes que uno de los enfermos del Evangelio le dice a Cristo: «Si tú puedes curarme, puedes hacerlo sin la mediación del barro, de la piscina, de la presencia de los sacerdotes. Por tanto, rechazo estas mediaciones. Cúrame sin más». Probablemente, por no decir con toda certeza, este enfermo hubiera seguido ciego, paralítico, leproso, sordo y mudo. No se fía de Cristo el que no busca la santificación por aquellos modos y maneras que Cristo, el único Salvador que nos ha sido dado, le está indicando. Pidamos al Señor que nos asista con su gracia para que toda nuestra vida discurra por el camino de los sacramentos, signos sensibles de la gracia invisible, de tal modo que toda nuestra vida participe de la virtualidad santificante de la pasión y de la resurrección de Cristo que se actualizan en la Eucaristía. Toda nuestra vida esté potenciada por la Eucaristía y los sacramentos que nos ayuden a morir al hombre viejo y nos ayuden una y otra vez a renacer y a crecer en el hombre nuevo. Ya que hemos contemplado la acción de Cristo en los sacramentos, conviene que también la consideremos en los sacramentales. Cristo y la Iglesia, por medio de los sacramentales, extienden la santificación litúrgica a todas las criaturas, a todas las condiciones de la existencia humana. Con los sacramentales, Cristo y la Iglesia consagran altares, cálices, personas, templos. Con los sacramentales bendicen el agua, los campos, las herramientas, las personas. Con los sacramentales practican exorcismos para alejar el influjo de Satanás. La fuerza santificadora en los sacramentales no es ex opere operato, es decir, por la obra misma realizada, como en los sacramentos, sino que los sacramentales tienen, en palabras de Pío XII, una especial eficacia derivada más bien de la acción de la Iglesia, es decir, ex opere operantis ecclesia. Lo dice en la encíclica Mediator Dei del año 1947. Es esta la misma enseñanza que el Concilio Vaticano II da sobre los sacramentales, cuando dice, en la Sacrosanctum Concilium número 60, la Santa Madre Iglesia instituyó los sacramentales, que son signos sagrados, según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se significan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por los sacramentales, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. De este modo, sigue diciendo en el número 61, la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que, en los fieles bien dispuestos, casi todos los actos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder, y hace también que el uso honesto de las cosas materiales pueda ordenarse a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. En el año 1984 se publicó el Ritual de Bendiciones, que suele ser llamado el Bendicional, compuesto según las instrucciones del Concilio Vaticano II. Si consultamos su índice, enseguida podremos comprobar que efectivamente la bendición de los sacramentales llega a las personas, a las familias, los esposos, los niños, los novios, las mujeres antes y después del parto, los enfermos, las asociaciones, los peregrinos, como también las bendiciones de la Iglesia pueden santificar las casas, los lugares de trabajo, los talleres, los animales, los campos, la mesa, y por supuesto los sacramentales llevan la bendición de la gracia de Cristo por intercesión de la Iglesia a los templos, la pila bautismal, el ambón, la sede del sacramento de la penitencia, el altar, las puertas de la Iglesia, las cruces, las imágenes, los objetos de culto, las campanas, el árbol de Navidad, los cementerios, en una palabra, todas las realidades personales, materiales, circunstanciales de la vida del cristiano pueden recibir la bendición de los sacramentales de la Iglesia. En esa primera edición del Bendicional, a veces las oraciones de bendición se hacían con la señal de la cruz, otras veces no, imponiendo las manos, alzándolas en señal de oración, etc. En el año 2002, la Congregación para el Culto Divino estableció justamente el 14 de septiembre, el día de la exaltación de la Santa Cruz, que todas las bendiciones se hagan siempre en la Iglesia con la señal de la cruz. Por lo demás, esta era la costumbre que siempre se había seguido desde tiempo inmemorial. Los santos, como es lógico, han tenido siempre una devoción muy grande a los sacramentales de la Iglesia. Pondré solamente algunos ejemplos. En la Vida de San Benito, escrita por San Gregorio Magno en el 594, unos 40-45 años después de la muerte de San Benito, se nos narra la siguiente anécdota. San Benito, sacado de la soledad por unos monjes que le piden que sea su abad, impone sobre el monasterio una estricta observancia monástica. Y los monjes, dándose cuenta de que bajo su gobierno no se les permitirían cosas ilícitas, tramaron su muerte. Después de decidirlo en consejo, mezclaron veneno en el vino. Cuando fue presentada al abad, es decir, a San Benito, la vasija de cristal que contenía la bebida envenenada para que la bendijera, según costumbre en el monasterio, Benito, extendiendo la mano, hizo la señal de la cruz, y con ella se quebró el vaso, que estaba a cierta distancia. Comprendió enseguida el varón de Dios, San Benito, que debía de contener una bebida de muerte, aquel vaso que no había podido resistir la señal de la vida, la señal de la cruz. En este ejemplo, tomado de la vida de San Benito hacia el año 500, ¿ven ustedes la veneración que sentían por las bendiciones y especialmente por el signo de la cruz? Tomaré un segundo ejemplo de amor a los sacramentales y concretamente a trazar la señal de la cruz de la vida de Santa Clara de Asís, escrita en 1255, unos 60 años después de su muerte. En el número 32 se nos dice que Santa Clara estaba inflamada en un amor tan grande para con el misterio de la cruz que era distinguida con prodigios y milagros por la eficacia de la cruz. Efectivamente, cuando ella traza la señal de la vivificante cruz sobre los enfermos, aleja de ellos prodigiosamente las enfermedades. Y a continuación narra la crónica varios casos concretos de curaciones milagrosas obradas por Santa Clara trazando la señal de la cruz. En documentos primitivos del franciscanismo y también del ambiente de Santa Clara, se nos narra cómo la santa era devotísima discípula de la cruz. Y se nos cuenta una anécdota muy conmovedora. Dice así: sucedió una vez que el Papa, Gregorio IX, vino al monasterio de Santa Clara para escuchar la conversación celestial y divina de aquella que era sagrario del Espíritu Santo. Santa Clara mandó preparar panes para las hermanas en todas las mesas, con la intención de guardar aquellos panes una vez que los hubiese bendecido el vicario de Cristo. Pero el sumo pontífice le dijo: «Hermana Clara fidelísima, yo quiero que seas tú la que bendiga estos panes, haciendo sobre ellos la bendición de Cristo». Ella en un primer momento se resiste, pero luego obedece. Como verdadera hija de obediencia, bendijo con toda devoción los panes con la señal de la cruz. Y, cosa admirable, al instante apareció una bellísima cruz sobre todos los panes. En este ejemplo vemos cómo los santos en el siglo XIII vivían la veneración de los sacramentales y tenían fe en su maravillosa eficacia. Un tercer ejemplo voy a tomar esta vez de la vida de Santa Teresa de Jesús, donde nos cuenta el inmenso aprecio que sentía por el sacramental del agua bendita. En el capítulo 31 de su vida escribe lo siguiente, que yo traduciré un poco al castellano actual. «De muchas ocasiones tengo experiencia que no hay cosa con que huyan más los demonios para no tornar que el agua bendita. De la cruz también huyen, pero vuelven. Debe ser grande la virtud del agua bendita. Para mí es particular y muy conocida consolación que siente mi alma cuando la tomo. Es cierto que cuando tomo el agua bendita, muy ordinariamente siento una recreación, como un deleite interior que toda el alma me conforta. Y esto no es antojo, no es cosa que me ha acaecido solo una vez, sino muy muchas veces y mirado con gran advertencia. Digamos, como si uno estuviese con mucha calor y sed y bebiese un jarro de agua fría, que parece todo él sintió el refrigerio. Considero yo, en fin, qué gran cosa es todo lo que está ordenado por la Iglesia. Y me alegra mucho ver que tengan tanta fuerza aquellas palabras que así la pongan en el agua, para que sea tan grande la diferencia que hace a lo que no es bendito». Se alarga Santa Teresa en ese capítulo describiendo las tentaciones y tormentos con que le acosaba el demonio y la consolación tan cierta, profunda y segura que ella encontraba siempre en estas ocasiones en el uso del agua bendita. En fin, ya comprendo que todas estas consideraciones sobre los sacramentales, a los ojos de cristianos ilustrados, prepotentes, voluntaristas, les sonarán a música celestial. Ellos no necesitan de estas tonterías, digamos, con perdón, para ir adelante por los caminos del Evangelio. Los sacramentales serán unas ayudas apreciables para gente sencilla, ignorantes, y está bien que ellos las usen, pero no tienen por qué imponerlas o presentarlas como algo sumamente valioso y conveniente para todos los cristianos. Pues bien, ustedes elijan si quieren vivir el cristianismo de Benito, de Clara, de Teresa de Jesús, que amaba y practicaba los sacramentales, o si más bien prefieren verse libres de ellos en una vida que probablemente no estará alejada solo de los sacramentales, sino también de los sacramentos, en el fondo por una misma lógica de distanciamiento de Cristo y de la obra de su gracia. Estos cristianos ilustrados no quieren una salvación por gracia, sino una salvación por esfuerzo propio, es decir, rechazan a Cristo Salvador. No quieren tampoco mediaciones entre ellos y Dios, quieren relacionarse con Dios directamente. Por eso se alejan de los sacramentos y de los sacramentales. No sigan ustedes ese triste camino en el que cristianos modernistas ven prácticamente supersticiones en los sacramentos y sobre todo en los sacramentales. Sigan el camino de los santos, aprecien los sacramentos y los sacramentales, frecuéntenlos con devoción, in medio ecclesiae, dentro de la Iglesia de Cristo. Procuren ustedes tener en sus casas agua bendita, como ha sido tan tradicional a lo largo de los siglos. Pidan a sus párrocos que tengan en la iglesia el agua bendita a disposición de los fieles. Pidan la bendición de los sacerdotes sobre sus enfermos, sobre sus niños, sobre sus casas, sobre las imágenes de su devoción. En una palabra, vivan ustedes al estilo católico, en el que los sacramentos y los sacramentales crean, por obra del Espíritu Santo, con la acción de Cristo y de la Iglesia, todo un mundo resplandeciente de gracia sacramental. El 22 de julio celebraremos con toda la Iglesia la fiesta litúrgica de Santa María Magdalena. Todo en ella, en su vida, nos resulta conmovedor. Nos dice el evangelista Marcos en el capítulo 16 que Jesús resucitado se apareció en primer lugar a María, la Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. 7 demonios. Con eso se quiere decir que aquella mujer estaba afectada por todos los males, por todos los vicios, por el egoísmo, la incredulidad, la dureza de corazón, la lujuria, la ambición. 7 demonios habitaban en su corazón, y Cristo Salvador mostró su fuerza salvadora expulsando de ella todos esos espíritus malignos. La pecadora que ha sido perdonada y salvada por Jesús se vuelve llena de amor hacia su Salvador. Ella formaba parte del grupo de mujeres que acompañaban a Jesús y a los 12 en sus viajes apostólicos a través de los pueblos y aldeas, anunciando el Evangelio. Así nos lo dice San Lucas en el capítulo 8. Y en la hora de las tinieblas, cuando todos los apóstoles huyen tratando de salvar sus vidas, tratando de distanciarse del crucificado, rechazado por el mundo, por el Sanedrín. Ella, con María y con San Juan, permanece al pie de la cruz. Y después, cuando el cuerpo del Señor es depositado en el sepulcro, nos dice el apóstol San Juan, Juan 20, que el día primero de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, Juan, a quien quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». En la liturgia bizantina se canta a María Magdalena como el apóstol de los apóstoles. Efectivamente, a ella le toca ser primera mensajera de la resurrección de Cristo. A ella, como antes recordábamos, se aparece Jesús en primer lugar. Ella es, pues, la primera testigo de la resurrección de Cristo, la primera evangelizadora de la buena nueva suprema. Cristo ha resucitado. Todos los cristianos pecadores hemos de sentir hacia María Magdalena un amor especialísimo, porque ella, mujer extremadamente pecadora, por la gracia de Cristo, viene a ser una mujer extremadamente santa. El 23 de julio celebraremos a Santa Brígida de Suecia. Nace en 1302 en una de las familias de la más alta aristocracia de Suecia. A los 7 años tuvo una visión de la Virgen y a los 10, después de escuchar un sermón sobre el misterio de la cruz, tuvo también una visión, a raíz de la cual quedó centrada para siempre su vida espiritual en la pasión de Cristo. Antes de cumplir 14 años, contrajo matrimonio con Ulf Gudmarsson, 4 años mayor que ella. Dios les concedió 28 años de feliz vida conyugal y tuvieron 8 hijos, 4 hijos y 4 hijas. Una de estas es Santa Catalina de Suecia. Hacia 1335 la santa fue llamada a la corte del rey para ser la dama principal de honor de la reina. En aquella corte había mucho vicio, mucho lujo, mucho pecado. Y aunque Santa Brígida se ganó el cariño de los reyes, no consiguió mejorar su conducta. La santa empezó por entonces a tener visiones que más tarde habían de ser puestas por escrito en latín y llenan 8 volúmenes. Como no lograba Santa Brígida la conversión de los reyes, les pidió permiso para ausentarse de la corte y con su marido hizo una peregrinación a Santiago de Compostela. A la vuelta del viaje acordaron ambos esposos consagrarse a Dios en la vida religiosa. El marido Ulf murió poco después, en 1344, en el monasterio cisterciense de Albastra, y la esposa Santa Brígida se quedó allí en Albastra 4 años más, apartada del mundo y dedicada a una vida de oración y de penitencia. Impulsada por una visión, Brígida funda en Vadstena un monasterio que tenía 60 religiosas, 13 sacerdotes, en honor de los 12 apóstoles de San Pablo, 4 diáconos y 8 hermanos legos, en conjunto 85 personas, para las cuales Santa Brígida redacta unas constituciones. Este monasterio de Vadstena será con los años cabeza de numerosos monasterios. Todavía existen las monjas brigidinas. En todo el gobierno temporal del monasterio, los hombres estaban sujetos a la abadesa, pero en lo espiritual las mujeres debían obediencia al superior de los monjes. Durante toda su vida, que ya ahora está dedicada absolutamente a la vida espiritual y al servicio de la Iglesia, Santa Brígida procura que el Papa vuelva de Aviñón a Roma. Y en 1350, con motivo del jubileo, viaja a Roma. Allí se ocupaba de los pobres, asistía diariamente a misa a las 5 de la mañana, se confesaba todos los días, comulgaba varias veces por semana y, en fin, su virtud brillaba en contraste a la oscuridad de la corrupción de costumbres que imperaba entonces en Roma. Su hija, Catalina, que más tarde habría de ser también canonizada, vino a vivir con ella y fue su fiel colaboradora y acompañante hasta el final de su vida. Las profecías y revelaciones de Santa Brígida se referían unas veces a las altas cuestiones del mundo de la gracia y otras a las cuestiones más candentes de su época. El Señor le hablaba de los temas más dispares. Ella siempre, con una parresía admirable, con un carisma muy peculiar, llamaba a conversión incluso a abades de monasterios famosos, y hasta el mismo Papa era objeto de sus severas admoniciones. En una ocasión le llamó asesino de almas, más injusto que Pilato y más cruel que Judas. Evidentemente, no siempre este proceder de Santa Brígida le traía aplausos y amistades, sino que también fue objeto de persecuciones. En 1371, a raíz de otra visión, Santa Brígida emprende una peregrinación a los santos lugares. Allá le acompaña su hija Catalina y otros dos hijos. Al poco tiempo de su regreso a Roma, en 1373, fallece a la edad de 71 años. El libro de las revelaciones tuvo una gran difusión, hasta el punto de que, por orden del Concilio de Basilea, Juan de Torquemada, que fue más tarde cardenal, examinó el libro de las revelaciones y declaró que era muy útil para la instrucción de los fieles, sin comprometer, por supuesto, el juicio de la Iglesia respecto a la veracidad de las profecías y visiones que se narran en el libro de las revelaciones. En 1350, estando Santa Brígida en la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma, en la Capilla del Santísimo Sacramento, tuvo una visión delante de un crucifijo que todavía se conserva allí, y recibió del mismo Cristo 15 oraciones bellísimas que tuvieron una gran difusión popular hasta nuestros días y que recibieron la aprobación del Papa Pío IX, el Beato Pío IX. Santa Brígida pasa también a la historia de la espiritualidad como una gran impulsora de la devoción a las cinco llagas del crucificado. A propósito de esta gran figura, Santa Brígida de Suecia, merece la pena recordar que en la Edad Media son muchos los laicos que alcanzan la santidad. Gracias a una investigación reciente, sabemos, por ejemplo, que en 233 años de la Edad Media, en torno a los siglos XIII y XIV, un 26% de los cristianos beatificados o canonizados por la Iglesia son laicos. Este dato, realmente impresionante, nos demuestra la alta calidad evangélica de la espiritualidad de los laicos en la Edad Media, una espiritualidad que estaba muy próxima a la espiritualidad de los religiosos. Los laicos medievales efectivamente toman a los religiosos como modelos, ya que ellos tratan de profesar con toda perfección la vida evangélica. Y esto no debe parecernos sorprendente o negativo. Jesucristo se pone como ejemplo a todos los cristianos y él es sacerdote, él es célibe, él es religioso, totalmente consagrado a Dios. Y lo mismo San Pablo, se pone como ejemplo a sí mismo para todos los fieles. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 4. Concretamente, la santidad laical en la Edad Media ofrece el exponente de muchos reyes y nobles canonizados. También este es un dato de la mayor importancia si pensamos en el influjo que en aquel tiempo tenían los príncipes sobre su pueblo. Santa Brígida, concretamente, es laica, perteneciente a la más alta aristocracia de Suecia, vive como una religiosa, es fundadora de una orden contemplativa, la Orden del Santísimo Salvador. Ella es una más entre las varias decenas de beatos y santos medievales pertenecientes a familias reales o nobles. Puede decirse que en cada siglo de la Edad Media hubo varios gobernantes cristianos realmente santos, es decir, que pudieron ser puestos por la Iglesia como ejemplos para todo el pueblo cristiano y, por supuesto, para los demás príncipes. Pidamos al Señor, por intercesión de Santa Brígida, que fomente en nuestro tiempo la más alta santidad en los laicos, y muy especialmente en aquellas personas del mundo de la política, del arte, de la vida intelectual, que muchas veces hacen de guías de todo el pueblo. El próximo domingo es el 17 del tiempo ordinario. Y en el Evangelio de Mateo 13, una vez más, Jesucristo llama a la entrega total, diciendo: «El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo». Ya se ve, pues, que la santidad, la plena unión con Dios, el seguimiento de Cristo, es lo único necesario. Lucas 10. Siempre el Maestro está haciendo estos planteamientos radicales. Buscad primero de todo el reino y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Mateo 6. Por tanto, para ser cristiano, para ser discípulo de Cristo, es preciso renunciar, o estar dispuesto a renunciar a todo, padre y hermanos, mujer e hijos, y aun a la propia vida. Lucas 14. Es, pues, necesario condicionarlo todo a las exigencias del amor de Dios. O lo que es lo mismo, es preciso sujetarlo todo a la voluntad de Dios, sin límites restrictivos, sin condicionamiento alguno, tal como esa santa voluntad se vaya manifestando en su providencia. La santidad sólo acepta unirse al hombre que la toma como única esposa. no acepta dársele como una esposa segunda. Por tanto, el discípulo de Cristo tiene en este mundo solamente un fin: hacer la voluntad de Dios, seguir a Jesucristo incondicionalmente, llegar a la perfecta configuración con Él, ser santo. Y todo lo demás son añadiduras. San Ignacio de Loyola deja esto muy claro en el principio y fundamento de sus ejercicios espirituales. Todo lo que el cristiano encuentre en la tierra habrá de ser tomado o dejado tanto en cuanto le ayude o perjudique para su vocación única, que es glorificar a Dios y crecer en la santidad. Hacer al Señor la ofrenda total de nuestra vida, una ofrenda plena, absoluta, circular, no mellada por ninguna restricción consciente. De suyo, no ser santo no es un pecado, pero sí es un pecado, y muy grave, no querer ser santo. No querer tomar a Cristo como único tesoro al que entregamos absolutamente nuestra vida. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Hemos de reconocer la verdad que nos dice el Maestro: nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas, Mateo 6. Y dentro del término riquezas pongamos cualquier cosa que no sea el mismo Dios. Que el Señor, que nos da su gracia para escuchar el próximo domingo estas verdades en el Evangelio de la Misa, multiplique sobre nosotros los signos de su misericordia, como se lo pedimos en la oración colecta, para que bajo su guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor. La música que hemos escuchado estaba tomada del famoso Beatus Vir, el Salmo 111. Fue compuesta hacia 1715 por Antonio Vivaldi. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.